todos y a todas. Bienvenido a nuestro episodio Matemática en Voz Alta. Somos Nerina y Francisco, estudiantes del Profesorado de Matemática, cursando Didáctica Específica 1 y Prácticas Docentes en Matemáticas en el año 2025. En este episodio vamos a estar reflexionando sobre el recorrido por el primer cuatrimestre de la materia y nuestras experiencias en la entrada al aula universitaria, apoyándonos en conceptos que vimos durante estos meses de cursado. Bueno, Neri, ¿te parece hacer un requerito de especiales y preparamos unos mates? Ay, sí, dale, porque ya estoy un poco cansada. Ahí pongo el agua. Che, ¿viste que los chicos se juntaron el otro día? Sí, justo hablé con Cande. Ah, me comentó que estuvieron charlando sobre didáctica y la experiencia en el aula. Ay, qué bueno. Yo estoy re ansiosa por la entrada al aula secundaria. Ya quiero que llegue, conocer el Colegio Nacional, impresionante. ¿Vos, nervioso por ir solo? Y un poco. Lo bueno es que para la primera entrada al aula universitaria y en Agrarias, lo pudimos hacer juntos. Sí, la verdad estuvo muy buena. La facultad no la conocía. Es hermosa, la verdad. Además, las profes fueron muy copadas. Estaban re contentas de que fuimos. Sí, no. Yo jamás había entrado. Es verdad que las profes fueron muy copadas, estuvieron súper predispuestas. Nos comentaron cómo eran las clases, cómo trabajaban, los cambios de la materia. ¿Te acordás que en nuestro primer día de observación la profe de práctica nos acercó los TPs anteriores y nos comentó sobre los cambios que se hicieron hace 2 años y cómo esto hizo una dinámica diferente en la materia? Sí, bueno, ¿qué cambios habían hecho ellos en la materia? Bueno, las prácticas anteriores eran más largas, tenían muchos ejercicios vinculados al álgebra y ahora buscaban agregar ejercicios más gráficos. Por ejemplo, ejercicios donde les daban una fórmula de una elipse y los alumnos debían graficar. O al revés, les daban un gráfico y tenían que encontrar la fórmula de la cónica. Es decir, pasan del algebraico a lo gráfico y viceversa. Bueno, eso para mí está buenísimo porque viste a veces que estás dando como tema, por ejemplo, geometría. Y terminás siempre haciendo ejercicios que al final son puramente algebraicos. Sí, ¿y por qué crees que pasa eso? Creo que porque se piensa que lo algebraico es lo importante y lo otro es como que está de adorno. Sí, es verdad, puede ser, tenés razón. Está bueno que los alumnos puedan trabajar con distintos tipos de representaciones semióticas. Exacto. ¿No te pasó alguna vez que vos misma estás resolviendo algo y dijiste, pará, y si mejor lo dibujo? Sí. Entonces, para mí, una vez que podés hacer los cambios de registro, es cuando realmente entendiste el tema. Entonces, agregando ejercicios en donde uno juega con estos cambios, siento que te ayuda a construir y organizar los conocimientos matemáticos y así fortalecer su comprensión. Como plantea Duval, no alcanza con entender una fórmula. Si de verdad se comprende el concepto matemático, tenés que poder explicarlo con palabras, mostrarlo en un gráfico, representarlo de otra forma. Claro. Es decir, poder pasar un lenguaje a otro sin perder el significado del saber en el cual se está trabajando. Sí. Por ejemplo, en la práctica de vectores que estuvimos viendo en la entrada al aula, los chicos tenían un ejercicio que les pedían hallar las coordenadas de un vector usando las fórmulas. Esa que tiene el módulo, coseno, seno, según la coordenada que quieras encontrar. Sí. Y después debían graficar indicando el módulo de dirección y sentido del vector. Claro, bueno, ahí podemos ver que si un alumno sabe hacer cuentas para calcular las coordenadas del vector, pero no sabe ubicar el vector en el plano, no está comprendiendo completamente el tema. O al revés, si un alumno sabe ubicar el vector, pero no puede explicar de dónde salieron estas coordenadas, tampoco. Es muy interesante los que nos dejó Duval y lo charlado en clases. Nos ayuda a terminar de reflexionar que todo concepto matemático necesita representaciones. No se puede acceder a ellos a través de la experiencia sensorial directa. Exacto. Bueno, ¿te acordás cuando la profe de teoría introdujo el tema de producto escalar y producto vectorial? Sí. Bueno, ella lo que hizo fue comentarle a los alumnos que también se los puede llegar a conocer como producto cruz o producto punto. Sí, algo me acuerdo, que dijo que a ella no le gustaba nombrarlos así porque perdía el significado del resultado. Exacto. Cuando vos nombrás el producto escalar, estás diciendo justamente lo que te da como resultado, ¿no? Un escalar. Sí. Y lo mismo pasa con el producto vectorial, que da como resultado un vector. Entonces, ahí estamos frente a un tipo de registro. ¿Qué cuál es? Es el verbal. Fíjate qué importante que es el lenguaje en este caso, que con solo nombrarlo nos adelanta cuál va a ser el resultado y así poder uno diferenciarlos. Bueno, pasa mucho cuando los alumnos utilizan los versores de R3 y JK. Es muy común que cuando, por ejemplo, le dan 2i más 3k, ellos lo pasen como 2,3 y en realidad es 2,0,3. Exacto. Claro, bueno, ahí ellos están haciendo una conversión, ¿o no? No, eso sería un tratamiento. Pensemos en un ejemplo de conversión. A ver, podría ser cuando tenemos la recta i igual 2x más 5. Sí. Entonces, a esa recta que la tenemos, podemos ir y graficarla en un plano cartesiano. Entonces, ahí lo que estamos haciendo es una conversión. Claro, sí. Como también pasa de la expresión algebraica a la forma del lenguaje natural. Es decir, claro, la recta de pendiente 2 y con ordenada al origen 5. Ok. Entonces, cuando paso de versores a coordenadas cartesianas, estoy haciendo un tratamiento. Es decir, una transformación, pero dentro de un mismo registro. Sí, pero si vos a esos vectores después lo graficás, ya estás cambiando el registro. Claro. Por lo tanto, ahí sería una conversión. ¿Se entiende? Sí, sí, sí, perfecto. Porque lo que estoy haciendo es pasar de un tipo de registro a otro, ¿no? Bien. Entonces, para que nos quede claro. Dale. Un tratamiento de una representación es una transformación dentro de un mismo registro. Mientras que una conversión de una representación es cuando, dado un cierto registro, lo transformamos a otro tipo de representación en otro registro. Ok. ¿Sabes qué me vas a acordar al ejercicio que le dieron en la teoría para repasar para el parcial? ¿Cuál? ¿Te acordás que le daban un conjunto en donde se intersectaban una elipse con una parábola y había 6 opciones gráficas y ellos tenían que decir cuál gráfica correspondía al conjunto que le habían dado? Ah, sí, sí, me acuerdo. Bueno, entonces, ¿qué fue lo primero que hicieron ellos? Empezaron a descartar las opciones que no coincidían, ayudándose con que si el borde pertenecía o no. Eso, justamente, es lo que definimos como complementariedad de registro. Es decir, que podemos resaltar aspectos en lo gráfico que en el registro algebraico no se distingue. Al tener el mayor o igual, o menor o igual, ya nos da información acerca de si incluye o no el borde. Claro. Cuando hicieron este ejercicio, todos lo encararon de la misma manera, fijándose cuáles no cumplían y así ir descartando rápido alguna de las opciones que no iban. También hay un ejercicio de repaso donde les daban 2 vectores en R3 y preguntaba cuál de los siguientes eran ortogonales tanto a uno como al otro. ¿Y qué habían hecho ellos? Bueno, ellos habían relacionado ortogonales con producto escalar y vieron si el resultado les daba 0. Me acuerdo que hicieron cada uno de los vectores que le habían dado en el enunciado por un vector de las opciones, entonces ahí perdieron muchísimo tiempo. Sí, imagínate, encima eran un montón de opciones. Mal. Acá, por ejemplo, el registro gráfico no los iba a ayudar, ya que para justificar que dos vectores sean perpendiculares, lo gráfico no era muy buena opción. Creo que les convenía recordar que cuando hacemos el producto vectorial entre dos vectores, el resultado es un vector perpendicular a ellos. Y ya les daba resultado. Es decir, claro, les convenía usar lo algebraico acá. Sí. Y buscaban ese vector que les dio como resultado en las opciones y listo. Sí, hubieran ahorrado muchísimo más tiempo. Es un poco lo que dice Dual, esto que llama la economía del tratamiento. Elegir el camino más eficaz dentro de un mismo registro para resolver un problema. Exacto. Che, se me hirvió el agua. Che, y retomando, ¿qué me contás de las clases teóricas? Hace 1000 que no iba a una clase de teórica de este estilo. Ay, sí. Me recordó mucho como a los primeros años de cursada. Y ahora es loco ir con otra perspectiva. Porque uno ahora va con otra mirada. Empieza como a analizar cómo se maneja la profe, cómo responden los alumnos. ¿A vos qué fue lo que más te gustó? Sí, la verdad estuvo re buena. Observaba a la profesora dar su clase previamente preparada. Me gustó cómo incentivaba a los alumnos a que participaran en clase. ¿Viste que tenía su PowerPoint con ejemplos y ejercicios para resolver juntos? Me pareció súper interesante que entre todos fueron armando una respuesta a un ejercicio puntual, por ejemplo, en el cual tenían que hallar un vector unitario. Sí, siento que para hacer una clase de teórica, este ida y vuelta que hubo entre alumnos y docentes lo hace bastante enriquecedor, sí, para el alumno. Bueno, esto que nombras de preparar sus clases, los PowerPoint, es un poco de lo que estuvimos charlando en las clases didácticas sobre transposición didáctica, ¿o no? Es verdad, no lo había pensado. La profesora hizo una transposición didáctica, en este caso interna. Claro. El proceso de una transposición didáctica comienza en el momento en que se seleccionan los saberes que se van a enseñar. Claro, ella al preparar los PowerPoint ya estaba trabajando en la transposición didáctica. Claro. Cuando ella empezó a preparar sus clases, ya hacía tiempo que la transposición didáctica había comenzado. Fue cuando se decidieron a elegir qué temas dar en esta materia de primer año. Sí, tal cual. Al igual que en la selección de los ejercicios para los trabajos prácticos, como nos había comentado la profe de práctica. Bueno, según Yegalar, la transposición didáctica habla de las transformaciones que sufren los adres para poder vivir lejos de sus lugares de producción, es decir, lejos de lo que es la comunidad científica. Ya sabemos que las matemáticas no solo fueron producidas para ser enseñadas, sino también para resolver problemas. Tal cual. La transposición didáctica es algo que hacemos todo el tiempo sin darnos cuenta. Como por ejemplo, cuando saber que existe en la universidad o en los libros se transforma para poder enseñarse en la escuela. Pero si esa transformación no se hace con cuidado, se nos puede escapar el sentido del contenido. Esto tiene mucho que ver con la enfermedad didáctica. ¿Qué era eso de la enfermedad didáctica? Y es eso lo que estuvimos viendo en el texto de la tienda de matemáticas. Sí. Esto de reducirlo todo al aprender y al enseñar, olvidando que los conocimientos también sirven para actuar. Claro. ¿Vos sentís que tuviste esto de la enfermedad didáctica? Seguramente, dando clase particular o capaz en el aula. Claro, yo pienso que también. Bueno, pensando un poco y recordando lo que fue la entrada al aula universitaria, ¿sabés que me acordé cuando un alumno quería encontrar las coordenadas de un vector X e Y en un ejercicio de la práctica? Entonces a él le dan como dato el ángulo del vector y el módulo. Sí. Entonces yo quería explicarle que si él dibujaba un triángulo rectángulo y haciendo todo el despeje con las definiciones de seno, coseno, iba a terminar llegando a que x es igual al módulo del vector por el coseno del ángulo y que y es igual al módulo del vector por el seno del ángulo. Sí. Pero después pensé, si en la teoría ya lo habían definido así, sin explicar de dónde salía, sino que simplemente la definición x es igual al módulo del vector por el coseno del ángulo e y es igual al módulo del vector por el seno del ángulo. No sé si está tan bueno que yo entre en tanto detalle de geometría, sino con recordarles, la definición ya estaba. Porque además su pregunta había sido bastante puntual. ¿Cómo encuentro las coordenadas? Y pero ¿no estaría bueno que el alumno sepa de dónde sale? Sí, obvio, yo creo que sí. Pero no iba al caso, ya que por cómo estaba planteado el ejercicio, ellos solo necesitaban aplicar la fórmula. Claro, sí, también. Como son alumnos de la Facultad de Agronomía, por ahí necesitan solo lo básico y no le hacen caso de dónde viene la fórmula. Imagínate cerca de la fecha de un parcial, menos todavía. Olvídate. Pero bueno, ¿vos sentís que tuviste esto de la enfermedad didáctica? Yo fui contagiada de esta enfermedad, seguramente cuando estuve en el aula y en mis clases particulares. Por ejemplo, cuando mis alumnos vienen con un tema, ecuaciones, siento que se los he explicado como una receta. Lo que está sumando pasa restando y lo que está restando pasa sumando. Ellos no saben lo que están haciendo, solo repiten. Y es muy peligroso porque no están comprendiendo. Solo les estoy dando los pasos para que puedan resolver el ejercicio, pero sin sentido. Claro. Bueno, muchas veces por hacerlo fácil se pierde el sentido del saber y lo hacemos vacío. Sí. Es lo que pasa cuando transformas el saber para enseñarlo, pero sin preguntarnos si el alumno realmente lo va a poder entender o poder darle un sentido a esto. Totalmente. Ahora que recuerdo, en la clase que estuvimos como ayudantes, un alumno estaba con un ejercicio en el cual tenía que encontrar la variable t para que dos vectores sean ortogonales. Él había planteado todo, le había quedado una cuadrática y no sabía cómo seguir. Yo le dije, mirá, podés usar uno de los casos de factoreo. Y él me dijo diciendo, ¿qué? Y le digo, podés sacar factor como un t y resolver. Y siguió sin comprenderme lo que le estaba diciendo. Así que se lo empecé a explicar de cero. ¿Y cómo se lo explicaste? Le dije, como tenemos dos términos y en cada uno de ellos tenemos la variable t en común, entonces podemos sacar una t de cada uno de los términos y así nos va a quedar un producto con solo dos factores que como estaban igualados a cero, podíamos despejar la variable t. Sí. Así puedo seguirme y terminamos resolviéndolo juntos. Bueno, bien. Pero, ¿ahí por qué crees que tuviste la enfermedad didáctica? Y yo creo porque asumí que él recordaría los casos de factoreo. En ese momento, el alumno solo necesitaba que le dijera qué hacer para terminar el ejercicio. O sea, le estaba dando más información de la que realmente necesitaba. Y para él era innecesaria en ese momento. Claro. Bueno. Como futuro docente, no tenemos que perder de vista que enseñar y aprender son solo medios. Claro. No debemos caer en esto de la enfermedad didáctica y recordar que podemos ser un matemático para cualquiera que lo necesite, y no solo para nuestros alumnos. Oh, sí, ahora me hiciste acordar. Ayer me llamó mi abuela. Quería saber cuánto iba a cobrar porque escuchó por la tele que iba a haber un aumento de 1.6% en jubilaciones. Claro, y ella quería que le calcules cuánto era. Claro, que le haga esa cuentita para saber cuánto y más iba a cobrar. Hice de matemática para ella en ese momento. Claro. Bueno, a veces creemos que hacer matemática es solo resolver ejercicios o problemas. Mal. Pero en realidad, como dice Chevalar, es cuando alguien necesita que lean de matemático. Y no siempre esto pasa enfrente de un pizarrón. Olvídate, desde que lo leí en el texto de la tienda de matemáticas, mi frase favorita para motivar a los alumnos será que en la vida social uno puede ser matemático para alguien. ¿Y vos? ¿Te acordás si fuiste o sos de matemático para alguien? Y bueno, te imaginarás que teniendo una panadería estoy todo el día siendo el matemático de mi familia. Entonces, muchas veces con la información que ellos tienen, no sé, quizás ellos saben que de una bolsa de 50 kilogramos de harina salen tanta cantidad de pan. Entonces me preguntan, si tenemos que hacer cierta cantidad de pan, ¿cuántas bolsas echamos? Y así, y hasta yo he intentado explicarle la regla de 3, pero no hay caso, ellos ya quieren que yo sea su matemático. Claro, sí. No hay que olvidarse que los conocimientos también sirven para actuar. Exacto, ser matemático no es solo tener conocimiento de la disciplina, sino también ser de utilidad para las personas que dentro de una comunidad, como lo fuimos en estos casos puntuales, en el caso de tu abuela y yo con mi familia. Claro, por eso es importante enseñar y aprender matemáticas para poder convivir y participar dentro de la sociedad. Ahí te dejé el mate, Fran. Bueno, deberíamos ir cerrando, retomar el estudio. Sí, obvio. Tremendo que ya haya pasado un cuatri, ¿no? Sí, siento que este cuatrimestre me ayudó a mirar la enseñanza desde otro lugar, desde otra perspectiva. Ver que el rol del docente no es solo ir y explicar, sino que también tomar decisiones todo el tiempo, el cómo decirlo, conectar con quién tenemos enfrente. Tal cual. Pasar por la experiencia del aula universitaria me remotivó. Observar a las profesoras ya desde otro lugar y no como alumna, ver cómo desarrollaban su clase, ver cómo motivaban a los alumnos a participar en clase, como también a que trabajen en grupos, como lo hizo la profe de teoría, para que sea más enriquecedor, debatan y sean críticos con respecto a los conceptos que estuviesen trabajando. Tal cual. Yo comparto todo lo que decís. Además, yo antes creía que enseñar era, bueno, explicar bien y listo. Pero es mucho más que hay de fondo. Planificar, decir qué ejemplos usar, qué preguntar y hasta cómo reaccionar si algún alumno se frustra. Sí. Uno empieza a tener una perspectiva mucho más grande y además mucho más crítica. Además de que uno acá empieza, aprende nuevos conceptos y todo, pasar por la experiencia como la que pasamos, lo que fue el aula universitaria o la que vamos a pasar ahora cuando estemos en el aula secundaria, siento que nos aporta bastante como estudiantes. Coincido. Obviamente no vamos a estar en el aula pensando, che, estoy siendo el matemático de E, o si nuestros alumnos logran hacer con éxito un cambio de registro. Pero todos estos conocimientos te hacen formar una cierta conciencia con respecto a la educación. Sí, obvio. Imagínate estar en un aula lleno de alumnos inquietos y está intentando dar una clase. Y encima tenés que pensar en registros, en si me contagié o no, la enfermedad didáctica. Imposible. Después de todos estos meses de clases y de los intercambios que tuvimos con los profesores y los compañeros, me ayudó mucho a repensar y reflexionar muchas cosas que daba por hecho. Me quedo con que enseñar matemática no es repetir lo que sé, sino ayudar a que el otro lo entienda y le dé un sentido. Sí. Además de que siempre podemos ser un matemático para alguien, no solo para los alumnos. Sí, no, es esto que estuvimos hablando de los ejemplos, o vos con tu abuela, yo con mi familia. Siento que, bueno, ahora, después de tantos años esperando cursar esta materia, y que ahora ya pasamos un cuatrimestre, está bueno esto de sentarnos y ponernos a reflexionar. ¿Qué nos dio como qué nos dio esto como estudiantes y qué nos aporta además ahora que vamos a ser futuros docentes? Sí. Pero bueno, hasta ahora hay que seguir estudiando porque todavía nos queda todo este cuatri. Así que bueno, vamos a retomar con especiales. Sí, es verdad. Enfoquémonos en esta segunda parte. Pero bueno, como decís, a retomar el estudio. Se acabó el recreito. Bueno. Esperemos que les haya gustado nuestro episodio Matemática en Voz Alta. La idea fue expresar todo lo que estuvimos viviendo junto a Neri y los demás compañeros en estos meses de cursada. Así que bueno, queremos agradecerle por la escucha y hasta la próxima. Hasta la próxima.